Va a ser que hoy la noche tiene pinta de buena y un poco de tela no vendría nada mal. Quiere cocaína, pues el cuerpo no espera. Son más de 3 horas, no se ha metido nada. Y entre copa y copa vas a un ratito al baño. Tienes un cliente y no hay que hacerlo esperar. Lo primero es lo primero y no hay que dejarlo. Que la cosa se termina y tienes que apechugar. ¿Quién se acuerda de ella? Amante de pago bajo las estrellas. Reina de la coca y la botella. Harta de pasar la noche en vela. ¿Quién me va a alegrar las noches como tú? En este bulevar donde compré tu sentido. De pago bajo las estrellas, reina de la costa.